paloma vuela su breve vuelo, va con sus cortas alas cerca del suelo. E igual que tú quisiera subir más alto y llegar hasta arriba, cerca del cielo. ¿Cómo sufrimos los que no somos parte de los racimos, los que nos asfixiamos en el asfalto, los que nos duele el llanto, los que sentimos? Un viejo solo y triste se desahoga y agarrado a tu brazo gime y dialoga y te duele en el pecho su decadente caminar sinuoso, final ciaboga. ¿Cómo miramos las madrugadas frías, los que temblamos, los que nos hiera el paso por la pendiente, los que nos duele el tiempo, los que soñamos? El sol por occidente se está poniendo y el mar viste de oro su azul atuendo. Una lágrima baja de tus pupilas ante la maravilla que te está viendo. ¿Cómo ponemos todos nuestros sentidos en lo que vemos, en la tarde que apaga su voz tranquila, los que somos distintos, los que queremos? Un poema, un recuerdo, la melodía de la canción lejana, tan tuya y mía, atraviesa tu mente, tu pensamiento y calienta tu alma que estaba fría. ¿Cómo salimos a buscar sensaciones, otros caminos? Los que necesitamos del sentimiento, los que somos de viento, los que sentimos, los que queremos, los que si nace una flor, también nacemos, los que sentimos, los que si muere un amor, con él morimos. Los que queremos, los que si nace una flor, también nacemos, los que sentimos, los que si muere un amor, con él morimos.